Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz lunes, hoy 14 de agosto de 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. Les saluda James Martínez, en los controles Luis Arloyo. Titulares. La Fuerza Armada Nacional llama a tener posición firme ante amenazas de agresión militar. Capturados 18 involucrados en el ataque al fuerte Paramacay y solicitan a 23 personas más. Este lunes culmina formalización de postulaciones a regionales. Pueblo Revolucionario marcha este lunes en rechazo a nuevas amenazas de Estados Unidos. Movimiento Somos Venezuela y Plan Chamba Juvenil se incorporan a Plan Vacacional Comunitario 2017. Cultura. En rechazo a las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela, Estado Mayor de la Cultura suscribió comunicado. Formación. Fundación El Perro y la Rana realizará taller sobre ilustración editorial. Regionales. Cultores zulianos piden a la constituyente fortalecer transversabilidad cultural en políticas públicas. Cultura al Día. Ante el fracaso de estrategias como el golpe suave o la creación de condiciones para una insurrección, el Imperio norteamericano se ha quitado la careta para ir por la vía directa a la agresión militar contra Venezuela. Así lo indicó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Mi voz es la de los hombres y mujeres que están uniformados de patriota, llevan el uniforme patriota encima. Así pues que aquí llevo la voz de todos mis compañeros y mis compañeras de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para no llamar años, porque sabemos que hemos tenido agresiones en los últimos 18 años cuando se implantó un modelo bolivariano profundo, un modelo revolucionario de reconquista social, donde pone al ser humano en el epicentro del debate y que nació precisamente como un debate como el que se está dando hoy en día, en estos momentos, en una Asamblea Nacional Constituyente, elegida en esta ocasión por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas. El comandante Hugo Chávez refundó o inició la refundación de la República con un proceso similar en el año 99, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, un intenso debate para pasar de un sistema partidocrático, corrupto, descompuesto, degradado, a un sistema de democracia participativa y protagónica. Y este sábado, el general Gustavo González López, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, informó del avance de las investigaciones sobre el ataque a la 41 Brigada Blindada en el Fuerte Paramacay del Estado Carabobo. Detalló que 18 involucrados en el ataque han sido detenidos y otras 23 personas están siendo requeridas. Queremos saludar y anunciar a todo el país, por expresas instrucciones del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el informe de la situación existente a consecuencia del ataque terrorista perpetrado el pasado domingo 6 de agosto al fuerte Paramacay del Estado Carabobo. Es importante señalar que de las investigaciones realizadas hasta el momento se han obtenido pruebas suficientes para calificar el ataque como un hecho terrorista, de conformidad con lo dispuesto en nuestra legislación, así como la Comisión de Delitos previstos y sancionados en nuestro Código Orgánico de Justicia Militar. Estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento comportamiento del gobierno presidido por el comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, tal como lo han expresado públicamente voceros y voceras de la derecha. Tal como se ha venido divulgando en los medios, los atacantes, 6 exmilitares desertores y otros dados de baja por faltas contra el decoro y el honor militar, acompañados de un grupo de terroristas en complicidad de líderes políticos locales y nacionales de la oposición, miembros de gremios, empresarios e integrantes de la iglesia, perpetraron el asalto a las instalaciones del fuerte, logrando sustraer un lote de armas como fase inicial de un plan de violencia sistemática. A través de la acción conjunta de todos los integrantes del comando antiterrorista, hemos logrado la captura de 18 ciudadanos. 12:06. El Consejo Nacional Electoral cierra este lunes el proceso de recepción de recaudos de los 1.276 aspirantes a gobernadores, que serán escogidos en octubre próximo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El pueblo revolucionario se moviliza este lunes desde la Avenida Libertador hasta Miraflores para manifestar su rechazo a las nuevas amenazas intervencionistas realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Así lo informó el ministro para Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, Villegas Poll Hub. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y el movimiento Somos Venezuela, creado para optimizar la labor de las misiones creadas por la Revolución Bolivariana, y el plan Chamba Juvenil, que integra jóvenes en actividades laborales, se incorporan en el Plan Vacacional Comunitario 2017, la novena edición de este programa de entretenimiento que impulsa el gobierno bolivariano. Así lo informó el director general de la actividad física y recreacional, Argenis Morales. 20.000 recreadores que son jóvenes, nuestros jóvenes, que se mantienen activos en las comunidades, o sea, se mantienen haciendo recreación, se mantienen formando, se mantienen atendiendo a los niños, niñas y adolescentes, se mantienen activos en las comunidades, y nosotros evitamos que ellos estén haciendo otras actividades que no tienen que hacer, sino que están con nosotros ahí apoyando a la juventud. El movimiento Somos Venezuela es un movimiento que atiende a las comunidades, con sus principales necesidades, y nosotros estamos atendiendo a las comunidades, una vinculación directa del Movimiento Nacional Somos Venezuela. Está la compañera María Rosa, que es la secretaria general del Movimiento Somos Venezuela. Ella está muy ligada a este plan vacacional comunitario, lo sigue desde el primer momento en que se están haciendo las preparatorias hasta el último momento. Va a estar con nosotros el Movimiento Somos Venezuela, por eso es importante la integración de este movimiento, vinculado al Movimiento por la Paz y por la Vida, y también a la gran misión A Toda Vida Venezuela. Ellos nos están prestando toda la atención, todo el apoyo a través del Frente Preventivo. Hay diferentes instituciones de la prevención, y por eso es que ellos están ligados a nosotros directamente con el tema de seguridad. Cultura. El Estado Mayor de la Cultura, con presencia de la ministra Alejandrina Reyes, suscribió un comunicado en rechazo a las amenazas de sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha realizado contra Venezuela por haber aprobado y dado inicio a la Asamblea Nacional Constituyente. Quienes deseen firmar el documento pueden ingresar a nuestro portal web www.albaciudad.org. 12:09. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En aras de fortalecer su línea de formación en gestión editorial, la Fundación El Perro y la Rana dictará el taller Una Palabra, Mil Imágenes, Ilustración Editorial, Principios y Técnicas. La actividad formativa iniciará el próximo 28 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre del año en curso. Las y los interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a comunicacionesperroyrana@gmail.com. Regionales. Cultores e instituciones del municipio San Francisco, en el estado Zulia, se reunieron este fin de semana en mesas de trabajo para concretar propuestas que serán elevadas a la Asamblea Nacional Constituyente, entre las que se destaca la necesidad de fortalecer lo cultural como dimensión que transversalice toda la acción de las políticas públicas del país. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Yerloyo. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. We'll be right back.

de que voy a envejecer, pero tengo la esperanza de que la voy a tener. En este nuevo milenio me voy a dar el placer de llevármela otra vez montada sobre el corcel. La vida siempre es así, no hay otra cosa que hacer. Y que vivan las mujeres en este mundo tan cruel. Las 12 y 16 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 19 minutos. Señorita, pasan por usted. Una brisa que acaricia su sonrisa, se fugó el fantasma de su arrogancia. Serenata que usted quiera, se la canto a la manera de Porfirio Aloha.

12:43. Alba Ciudad, 96.3 FM. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Thank you.